Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Estamos ya miércoles 22 de junio de 2016 y nuestro programa 108 de lo que va el presente año. Gracias por estar mañana con nosotros y pues para ustedes un abrazo fuerte, esperanzador, con mucha ilusión de que se cumplan los sueños, los anhelos que todas, que todos tenemos. Para quienes pues de pronto esa salud está un poco quebrantada, pongamos lo mejor de nosotros, disciplinémonos un poquito en la comida, con esas medicinas, pero sobre todo con nuestra actitud, con nuestro ánimo. Echémonos una buena sacudida. ¿Qué tal si nos echamos una duchita, una buena lavada de la cara, de la boquita, las manos, y miremos que hay tantas y tantas cosas que tenemos pendientes por hacer? Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bienvenido también Andrés Viracocha a nuestro programa el día de hoy. Él nos colabora desde el otro lado, desde la cabina de controles, parte fundamentalísima para que usted desde casita pueda escuchar este programa en las mejores condiciones. Gracias, Andrés. Bueno, quiero contarles una cosa. Quiero compartirles que estoy feliz, como se dice, saltando en chulla pata. Quiero agradecer a la Fundación Teatro Nacional Sucre, tengo la gentileza de enviarme esta invitación para que hoy en la noche pueda asistir al ensayo general de la obra Los Miserables. Mil gracias a la Fundación Teatro Nacional Sucre y por supuesto ahí estaré con muchísimo gusto. Muchas gracias, nosotros queremos invitar a nuestro público para que seamos parte de un... Sí, de un evento artístico monumental, ¿no? Donde participan, pues, decenas de artistas. Estará el Coro Ciudad de Quito. Hay artistas invitados desde fuera, en fin. Realmente, Los Miserables es una obra emblemática, ¿no es cierto? Y queremos nosotros decirles, amigas, amigos, vale la pena que estemos presentes. Vale la pena que estemos presentes, así es que nuestra invitación para que hagamos lo posible, a lo mejor invitar a nuestra esposa, a nuestro esposo, amigas, amigos, en fin, para estar presentes en Los Miserables. Esta es la invitación que se hace desde la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y la Fundación Nacional Teatro Sucre. Es importante informarles a ustedes que... pues los estudiantes tendrán el 50% de descuento para asistir a esta obra y las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Nacional Sucre y en Ticket Show. Los parqueaderos municipales, ustedes saben que funcionan las 24 horas del día. El uno está ubicado en San Blas, el otro en la calle Montúfar, Montúfar 1, el Montúfar 2 y Cádiz San. El Teatro Nacional Sucre, entonces, nos invita a la obra Los Miserables. 23, 24, 25 de junio a las 19:30, 7:30 en la noche, y el 26 de junio, que es domingo, a las 18:00. Todas y todos invitados. Ahí estaremos. Mil gracias la invitación. Bueno, para el día de hoy le habíamos invitado al maestro Marcelo Ruano, quien ya está con nosotros en nuestro estudio. Vamos a iniciar el programa de hoy escuchándole a don Facundo Cabral. Gracias, señor. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Te daré una vida sencilla, con las cosas que el hombre olvidó, sin alfombras pero con sonrisas y los ojos abiertos al sol. Lo mejor de la vida es gratis, no hay pobreza teniéndolo a Dios. La esperanza será nuestro huésped, teniendo confianza habrá comprensión. Yo te ofrezco la brisa de mayo, las flores de octubre y todo mi amor. Ay, medio mundo esperando, con una flor en la mano, y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. Yo, que vi todas las estrellas y gocé al sol. Yo, que sentí el llamado del Supremo en la pequeña flor. Yo, que viví solo el momento que es la eternidad. Yo, que amé a las palabras y a sus divinas consecuencias. Yo, que extasiado y feliz anduve en Estambul. Yo, que canté la gloria de los días y el fuego de Chagall. Yo que callé la vergüenza de mi hermano y el dolor de mi corazón. Yo que asistí a la fiesta del león y el águila, la serpiente y los patos. Yo que ignoré la historia de las banderas y escuché con atención. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:10, amigas y amigos. Bienvenido al maestro Marcelo Rano, y está con nosotros. Él es compositor de la Sinfónica Nacional del Ecuador, Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Recuerdan ustedes, teníamos una tarea pendiente para el día de hoy. Él con mucha generosidad nos ofrece su tiempo y sus conocimientos, claro está. Y el día de hoy vamos a hablar entonces un poquito más de las estudiantinas y las tunas. Ustedes han escuchado las tunas quiteñas, ¿no? Las estudiantinas. Una muy famosa acá en nuestra ciudad fue la estudiantina Quito, por ejemplo. Y que sobre todo, claro, les escuchábamos durante las festividades anuales, pero cuando en aquellas épocas se celebraban con fuerza las fiestas de Quito, era donde más escuchábamos estas tunas quiteñas, estas estudiantinas. Pero realmente con información acertada, de primera mano, está acá ya el Marcelo, vean cómo le traté yo. El maestro Marcelo Ruano, cómo me tratan. Buenos días, Bechita. Sí me Buenos tratan. Días, Marcelito, bienvenido. Gracias por estar aquí. Continuando con algunas ideas que habíamos dicho el anterior miércoles. Hay una de ellas que había mencionado que la diferencia fundamental entre una estudiantina y una tuna tenía que ver con el asunto del baile que estaba incorporado en la tuna. Bueno, no ha sido tan certero esa afirmación, esa diferenciación. El baile sí está incluido en la idea de las tunas, pero no es realmente lo que le diferencia con las estudiantinas. Primera cosa. De ahí habría que decir que realmente es una historia muy, pero muy interesante el cómo surgieron las tunas y cómo a lo largo de su desenvolvimiento ha ido teniendo distintas características que incluso han hecho de que hoy para acceder a una tuna le motivan totalmente cosas muy diferentes a como cuando éstas surgieron. Las tunas normalmente en la actualidad se forman por la idea de pertenecer a una agrupación y por, llamémoslo con su propia palabra, por divertirse. Ese es el motivo real. Es un divertimento. Pero, en cambio, cuando las tunas nacieron, se menciona, las referencias lo dicen, era por necesidad, eran los estudiantes pobres. En la Edad Media, que no podían acceder a mejores condiciones de vida, entonces tenían que, cuando surgieron, estamos hablando de entre el siglo XIII hasta más o menos el XVIII, se hablaba de correr la tuna. En realidad no existían las tunas, lo que había es esta idea de correr la tuna. Y correr la tuna significaba, por eso hay el verbo tunar, y tunar significa correr la tuna. ¿Qué significaba esto? Eran los estudiantes pobres que una vez finalizado su periodo estudiantil, pues tenían que volver a su casa o a veces no tenían dónde volver. Entonces, ¿qué hacían mientras tanto hasta nuevamente continuar sus estudios? Era correr la tuna, es decir, salir a buscarse la vida. A tener algún sustento. Sí, de alguna manera. Y entre esos, por ejemplo, hay referencias que en algunos lados le llamaban los sopistas, a los que hacían esto de correr la tuna, porque iban a los conventos a que les den un poco de sopa. Y por eso se llamaban los sopistas. Mira, qué curioso, ¿no? En otra acepción de este correr la tuna es que se iban a los pueblos donde había ferias y pues se hacían parte de estas ferias, digamos, con sus instrumentos. En esos tiempos hablemos de bandurrias, bandolas, laúdes. Normalmente eran instrumentos de cuerda pulsada. Entonces, bueno, retomando la idea inicial, la diferencia fundamental entre una estudiantina y una tuna es que la tuna está conformada por estudiantes universitarios y la estudiantina es más para estudiantes de otros tipos, que ya vemos de colegios, de... Esa sería una diferenciación, ¿no? Sí. Ya, entre la tuna y la estudiantina. Ajá. Y lo otro que hablábamos era que el origen de la tuna tiene mucha historia. Por ejemplo, esto que te comentaba al inicio de estos términos está ligado con la vida estudiantil que dicen vibriática. Vibriática. Mientras te hemos escuchado, hay una, inclusive en el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje bastante, no sé si decir antiguo, extraño para nosotros hoy en día, ¿no? Sí, bueno, no, digamos, ya no se suele utilizar. No está en desuso ya. Así como la otra palabra esta de vigornia, en esos tiempos muy usada alrededor todo de la vida del estudiante. Vibriático, ¿qué sería eso? ¿Cuál era la significación de eso? Bueno, viene de briva. Briva. Briva, y briva se refiere a holgazanería, picaresca, andar... Un poco vagancia, un poco... Echarse a la briva, como decía, echarse a la... Entonces, eso estaba ligado a la vida del estudiante en esos tiempos. Cuando uno decía correr la tuna, era echarse a la briva. ¿Ya? Echarse a esa vida de farra, de andar uno y por otro lado cantando, consiguiendo comida gratis. Ahí vienen los soperos que ya nos contaste. Y con eso. Claro. Por el otro término, el de Bigorni, en cambio, la acepción etimológica tiene que ver con dos cuernos, Bigorni, dos cuernos, pero se refiere al yunque. Un bigornio es también un yunque, es decir, esta pieza de metal con dos puntas en sus extremos. Esa es la acepción que más se ha difundido. Pero la otra, en esos tiempos, en relación con la vida de los estudiantes, tenía que ver con los estudiantes que hoy diríamos son los guapos, que se reunían en cuadrilla para hacer temer a la gente. Eran las pandillas. ¿Cómo han cambiado esas acepciones? Un bigornio era esta reunión de estudiantes que pues salían a esta, digamos, esta vida de holgazanería ligado con el espectáculo, las fiestas, todo este tipo de cosas. Entonces, como decimos, hay una historia muy interesante alrededor de las tunas como tal, en cómo surgieron, ¿no? Ya que actualmente, o sea, como decíamos, han cambiado las motivaciones. La motivación principal es pertenecer a algo, en este caso una asociación estudiantil que puede representar a una determinada facultad, a una determinada universidad. Tenemos, ¿es posible saber qué significa, cuál es la acepción de tuna como tal? Conocemos las tunas, que más bien son unas frutas llenas de espinas. Sí, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en ese sentido. Las referencias dicen que hay cuatro acepciones. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con hay una palabra en francés que hace referencia a los mendigos, tuner. Entonces, uno de los que hacen la investigación al respecto de la etimología de tuna, pues nos pone esta como posibilidad de dónde surgió el término. Pero así como este, hay otros, por ejemplo, que tienen que ver con la palabra atún. El atún, el pez. Se sabe que el pez tiene como, digamos, como posibilidad de vida el andar siempre errante. Y va buscando por todos los mares pues su manera de vivir, ¿no? Su alimento y sus cosas. Y esta manera de ser, digamos, del atún como pez, un pez errante, es lo que se ha trasladado también a la posibilidad de del estudiante que parte con una tuna. Por eso era la idea también de correr la tuna. Es decir, una vida errante ligada a obtener un sustento gratis y al lado de la música, el baile, la juerga, la reunión entre todos. De ahí nacen incluso muchas cosas, por ejemplo, la charlatanería. En esta picaresca del estudiante por encontrar un medio de sustento de vida, claro, se inventaban una serie de cosas cuando llegaban a un pueblo y podían aparecer cuentos tan interesantes como la fantasía de que ellos venían de ciudades que han recorrido donde había monstruos, donde había seres con un solo ojo, y así, o sea, hay un bagaje de historia alrededor de la tuna muy interesante. Qué interesante, y además, pues, se puede sentir esa creatividad, ¿no?, de estas personas, un poco para ser asimiladas en un espacio social, ¿no? Claro, como la referencia nos dice, es la picaresca estudiantil, ¿no? De ganarse la vida como tal. Entonces, si hablaríamos, por ejemplo, de los instrumentos, ¿qué características, qué instrumentos deben estar en una tuna? Básicamente son los instrumentos de cuerda pulsada y punteada, que a veces también se dice que se usa un plectro, una púa, o que por lo general suele ser un triangulito pequeño de plástico ahora actualmente, pero que antes se usaban desde uñas, pedacitos de madera, pero básicamente es eso, son cuerdas, como una guitarra, un mandolín, hablemos, una bandolina, una, en ese tiempo también diríamos propiamente una bandurria. No sé si conoces la bandurria. Sí, conozco la bandurria. Es un instrumento de bastantes cuerdas, ¿no? Así es. Cuando estos instrumentos llegan a tierras americanas, claro, aquí hay también la pretensión de querer emularles, en el sentido de formar también agrupaciones de ese tipo acá. Así es como surgen las estudiantinas como tal. Y claro, con el transcurrir del tiempo, estos instrumentos también van teniendo sus propias versiones en Latinoamérica. Entonces, así claro, nacen, qué sé yo, el tres cubano, el cuatro venezolano. Te consulto algo a propósito de esto de los instrumentos. ¿Tú estás de acuerdo? Es decir, últimamente podemos mirar la voluntad, la capacidad inclusive y la creatividad de muchos, hablo del Ecuador, de Quito, ¿no? En este caso, de luthiers, ya tenemos luthiers quiteños, ecuatorianos, que inclusive están haciendo algunas modificaciones al mismo instrumento que conocíamos desde hace tiempo, como el tiple, por ejemplo. ¿Y qué tal si a ese tiple le ponemos una otra cuerda con una tonalidad diferente a las que un poco modifique, ¿no?, la sonoridad total. Con una afinación diferente, ajá. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Está bien? ¿Eso alimenta la música? Porque también hay alguien que dice, no, o sea, luthier, qué sé yo, chiliquinga, huacán, es decir, no puede haber más luthier. ¿Qué dices tú? Bueno, creo que es una visión muy cerrada el hecho de decir de que no existan otros, o que solo se vea a determinadas personas como las propicias para hacer algo. Afortunadamente, ahora los luthieres ya tienen, digamos, una profesionalización. Es decir, hay algunos aquí en Quito que han tenido una formación en España, en Inglaterra, y que han accedido a niveles de tecnología, pues que les permite desarrollar o entender con mejor papel su trabajo. Y en ese sentido, las innovaciones que ellos pueden hacer respecto a aumentar una cuerda o darle otra forma al instrumento, pues creo es que válido, ¿no? Es válido, es parte de la evolución de un instrumento y de las necesidades del propio luthier en la búsqueda de nuevas sonoridades y expresiones, ¿no? O sea, en ese sentido tienen carta libre. Por ejemplo, ahí en Riobamba conozco de un luthier que fabrica los instrumentos solo con caña guadúa. Entonces hace no solo, claro, instrumentos de viento que normalmente estarían adecuados a la caña guadúa, también hace cordófonos, es decir, instrumentos de cuerda, pero cuya caja acústica es hecha con madera, con la caña guadúa. Con la caña guadúa. Y eso, claro, le da otra, tienen otro tipo de sonoridad. El problema siempre va a ser la difusión de ese tipo de instrumentos. Claro que sí. Y cuánto estos pueden impregnarse, digamos, en la memoria colectiva como para ser asimilados por la gente. Así es. Maestro Ruano, mil gracias. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya vamos por la media hora y siempre quedan cosas, pero tenemos algunas entrevistas más con usted.

escenario, sonreír y cantar. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas y amigos, tenemos una visita realmente que nos ha emocionado, ¿no? Está con nosotros desde la Dirección Nacional de Antinarcóticos, pues Paquito. Ustedes saben que ya es este personaje maravilloso que tiene nuestra ciudad, ¿no? Una belleza, tanto que pensé realmente que era un niño pequeñito que lo traían en brazos. El teniente Juan Pablo Pinto está con nosotros para promocionar la competencia atlética Yo Vivo Sin Drogas. Son 5 kilómetros de competencia. Quiero dar un saludo cordial, respetuoso a la Dirección Nacional Antinarcóticos. Decir también que agradecemos ese trabajo diario, continuo, esforzado que realizan en este decomiso de drogas, en este limpiar a nuestra sociedad realmente de toda esta condición que tanto daño nos hace a la salud, y ciertamente no solo a la salud, ¿no?, a la seguridad también. Mil gracias, teniente Juan Pablo Pinto, bienvenido, mil gracias por estar acá. Coméntenos. Muy buenos días. En idéntica manera, pues muchísimas gracias por este lindo espacio que se nos ha brindado el día de hoy a través de la Policía Nacional del Ecuador, quienes conformamos la Dirección Nacional Antinarcóticos. Hacemos extensivo un saludo, ¿no?, aquí a todos nuestros radioyentes, y a la vez pues invitarles a este gran evento que se va a realizar este día domingo 26 de junio en las inmediaciones de lo que se refiere al Parque La Carolina, ¿sí? ¿Ya? Son más o menos de, bueno, exactamente 5 kilómetros que va a ser la competencia atlética Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Es una competencia inclusiva, participativa, de categoría totalmente abierta y gratuita. Qué sí, bien, es decir, gratuita. No necesitamos ser ni atletas ni tener dinero. Exactamente, ¿no? Únicamente el deseo de hacer un poco de deporte, de apoyar a esta noble causa. ¿El por qué lo hacemos el día 26 de junio? Bueno, es por conmemorar un día más de la lucha contra el tráfico y consumo de drogas, ¿sí? Aquí se han hecho pues de partícipes, se han sumado a esta noble causa países como son Perú, Panamá, Paraguay, República Salvador. Inclusive hay que destacar sí que aquí Ecuador es el ente rector de lo que es esta carrera, ¿no? Entonces la modalidad, pues nosotros ingresamos a la página web www.policiaecuador.gov.es. Sí, ahí vamos a encontrar un link que nos de la competencia. Damos un clic y nos lleva a llenar un pequeño formulario de cosas totalmente básicas, elementales. Ese formulario nosotros lo vamos a imprimir y el día sábado a partir de las 8 de la mañana vamos a acercarnos hasta las inmediaciones del Rancho San Vicente del Club de Oficiales de la Policía Nacional, ubicado en la Vía de la Prensa, y vamos a retirar conjuntamente con 10 botellitas plásticas. ¿Sí? Llevo mis 10 botellas plásticas con la inscripción y retiro mi camiseta. Para el siguiente día, el domingo 26 de junio, al frente de del Parque La Carolina. ¿En qué sector específicamente? En la Amazonas y Japón. Específicamente en lo que es Amazonas y Japón. ¿Ya? Va a dar inicio a esta carrera, que obviamente, bueno, al culminar la carrera va a ser la premiación, ¿no? Hay rifa de excelentes premios, nos han apoyado entidades que están fomentando este tipo de actividades benéficas, ¿no? Se podría decir así. Complace también indicar que en las 24 provincias de nuestro país va a darse al mismo tiempo esta competencia. ¡Qué maravilla! Es la sexta a nivel nacional y la tercera a nivel internacional. Teniente Pinto, ustedes son quienes trabajan cotidianamente, diariamente en esta lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Y es realmente grato saber que ustedes también, a la par de esa lucha cotidiana, pues están promoviendo este tipo de actividades para un poco motivar y decir a la gente no más drogas, aunque sabemos que el decir no se drogue, eso no, con eso no hacemos mucho, no pasa mucho, pero sí proporcionar, promover actividades como el deporte, como el arte, como la cultura, donde realmente nuestros chicos, nuestra gente, porque este no es un problema solo de chicos, ¿no? A veces asociamos esto con los jóvenes, y no es así. Por desgracia, en esto incluidos aún chicos preadolescentes, adolescentes, gente adulta mayor, que sabemos que están dentro de este problema, teniente. Claro, efectivamente nosotros al realizar este tipo de actividades deportivas, lo que buscamos pues es inducir a nuestra gente, a la comunidad, a que tenga la mente recreada, ocupada en cosas totalmente ajenas a este tipo de problemas, ¿no? Tenemos aquí a Paquito. ¿Será que Paquito puede darnos algún mensaje esta mañana? ¡Claro que sí! ¡Hola, hola a todos mis amiguitos que nos están escuchando a través de esta linda radio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana! Y claro que sí, estamos promocionando este festival atlético, y como ya decía mi teniente, pues vamos a hacer una fiesta de para mandar un mensaje a todo el mundo de que el Ecuador está unido, ¿no es cierto? Está unido a la Policía Nacional, está unida a las familias ecuatorianas, y enviando este mensaje que estamos en contra del uso indebido de drogas y el tráfico ilícito. Vamos a vivir una fiesta ese día, porque como ya decía mi teniente, también vamos a tener la participación de unos grupos musicales. Va a estar Tierra Canela, van a estar Las Rodríguez, Los Escala, La Vagancia, entre otros, y también Paquito va a estar participando en la carrera, así es que ya tengo listo yo mi uniforme, y también ya estoy entrenando todos los días. También vamos a tener la presentación de los canes amaestrados de la Policía Nacional. Y como tú decías, pues, este es un mensaje para toda la familia ecuatoriana, para que se integren, ¿no es cierto?, a este mensaje que estamos dando en contra del uso indebido de drogas y el tráfico. Ay, gracias, Paquito. Totalmente de acuerdo contigo, y por supuesto, nosotros nos hacemos eco de este mensaje de Paquito. Y les invitamos a todas, a todos, para el día domingo 26, desde las 8 de la mañana, en el sector de la Japón, ¿no es cierto? Amazonas y Japón. Amazonas y Japón.

9:46. Estamos muy contentos después de algunas lunas sin vernos. Está ella aquí con nosotros, Anita Cecilia López. Ustedes saben que ella viene desde Brahma Kumaris. Y es siempre necesario un poco la aclaración de que cuando hablamos con Anita Cecilia, cuando hablamos con otros expertos, con otras personas dentro de la espiritualidad, no tiene nada que ver con una religión en particular. Es decir, no estamos haciendo ni tenemos interés de hacer ningún proselitismo religioso. Pero sí tenemos interés en tener un espacio realmente donde podamos reflexionar un poquito, donde podamos sentir, hacer un poco una evaluación de qué estamos haciendo con nuestra vida, de qué pasa con ese negativismo que muchas veces sentimos. Claro, no es accidental ni es tampoco una cuestión como dicen nuestras viejitas, de por gusto, no. No, tiene un sentido, tiene una razón de ser. Sin embargo, qué importante es sacudirnos fuertemente de esos hábitos negativos, ¿no? Anita, gracias por estar acá. Gracias, bienvenida. Gracias. Hemos compartido con nuestro público tus mensajes, que tienes la gentileza de mañana hacérnoslos llegar y es importante. ¿No? Nosotros agradecemos tu voluntad y tu aporte acá a nuestro programa. Con mucho gusto. Anita, la verdad es que este ha sido un tiempo bastante difícil, bastante duro para muchas familias, para muchos espacios de trabajo, en general. En general. Para quienes hacemos este país. Son cambios muy bruscos. ¿No? Difíciles. Difíciles, que no estamos preparados para afrontar una situación tan compleja, porque quedarse sin trabajo no es cuestión de risa, ¿no? Es una cuestión de seguridad para la familia, para el individuo, para la sociedad misma. Y es lo que estamos viviendo ahora muchísimo. En el centro de meditación tenemos muchas personas que van con ese problema, ávidos de tener paz interna, porque no saben cómo lidiar con el asunto de la pérdida de trabajo de sus hijos, de ellos mismos. Esto de alguna manera también se ha unido a esta catástrofe, el del 16 de abril, donde igualmente muchas personas perdieron a sus seres queridos, perdieron sus negocios, sus fuentes de trabajo, sus casas, ¿no? Sin embargo, de eso tú permanentemente nos haces un llamado más bien al optimismo, nos haces un llamado a la esperanza. Háblanos un poco de esta necesidad realmente de ver las cosas no tan negras, ¿no? La verdad es que lo que pasó ya está afuera, punto final. Y lamentablemente tendemos a vivir en el pasado. Son remesones muy fuertes que te llaman a la cordura, a saber dialogar contigo mismo bien, porque no está perdido. Si estás vivo, quiere decir que hay una posibilidad de existir, pero positivamente, cuando tenemos esa meta y objetivo de vida. Entonces sí es importante que tengamos mucha atención a lo que esta mente, que es un laboratorio increíblemente poderoso, está generando en nosotros. Cada momento, cada vez estamos generando toda clase de pensamientos. Si son negativos, eso es la lógica, por la vibración va a ser negativo todo en mi vida. Pero si yo pongo mucho énfasis en pensamientos positivos, eso me va a ser muy útil, porque voy a vibrar de una manera diferente, voy a pensar de una manera optimista y voy a tener resultados positivos también, porque estoy atrayendo por la vibración y el magnetismo de un pensamiento, estoy atrayendo eso para mi vida. Entonces, no está perdido todo, son experiencias a veces muy fuertes, ¿no? Pero podemos hacer esos cambios muy sutiles y muy amorosos con nosotros mismos, pero desde esa fuente de poder enorme que es Dios, porque solos no podemos hacer los cambios. Sin embargo, pues podríamos decir en esta era de la velocidad, ¿no? Donde vivimos a velocidad, donde una vivimos velocidad, es una velocidad pero impresionante en muchos casos desde lo cotidiano, ¿no? Es lo light, como se lo denomina ahora, lo ligero, lo fácil, ¿no? Sí. Desde la comida light, también los pensamientos light y los afectos light, ¿no? Es muy curioso. Todo esto junto, pues, hace un componente que determina un tipo de comportamiento. Pero hay que chequear si es que lo light nos está haciendo felices. Precisamente a eso iba. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿No será momento de parar esta velocidad, de pararnos un ratito y hacer una introspección realmente en nosotros? Así es. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿No? Sí. Preguntas que creo que resultan fundamentales en un momento de la vida, ¿no? Es verdad. Si estamos viendo que los sistemas que tenemos en el mundo están caducos, están fallando, que no me producen felicidad, que me producen tristeza, que siento ansiedad, porque es un factor muy grande en el ser humano ahora, la ansiedad, la preocupación, quiere decir que eso no está bien para mí. Entonces la sugerencia de parar es muy buena. Parar tranquilamente, darme 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, lo que yo quiera, y chequearme cómo estoy yo, porque el medio me está dando algo que no me gusta, lo light, lo fácil, que tal vez me acomode un momento la vida, pero no lo suficiente como para darme cuenta que eso no me produce paz, tranquilidad, armonía interna. Entonces algo está fallando. Yo paro y veo qué es lo que está pasando en mi archivo personal, ¿no? Que aquí está todo en la mente, está todo un sistema de conexiones con memorias, registros, impresiones, instintos, hábitos, que son propios de cada ser humano. Entonces, chequear un poquito qué es lo que pasa, cómo me siento ahora. Y la mejor manera de darnos cuenta si estamos progresando o no, es darnos cuenta si es que en el día incrementé un poquito más la felicidad. Qué interesante. Justamente el día de ayer compartíamos con nuestros oyentes este pensamiento de Omandino, ¿no? Él dice, pues no, el progreso, el éxito, no necesariamente se cuenta en billetes. Así es. ¿No? En cuántos trabajos tengo, en si puedo dormir mis horas completas de sueño o no. Así es. En cuántas casas hemos podido adquirir la última temporada, cuántos carros tengo, ¿no? O cuántos títulos puedo, en cuántos títulos puedo restregar a los demás. Y a la final, que acaba siendo una competencia que en muchos casos no tiene cuartel, y eso nos lleva a ser un poco despiadados, perversos, agresivos con el otro, agresivos, ¿no? Sin embargo, en realidad que el éxito, si nos ponemos a analizar un poquito, debería ser eso, ¿no? Cuán felices nos sentimos, cuánta tranquilidad tenemos. Exactamente. ¿Tenemos un poco de tranquilidad o está esa cabeza hecha un tallarín, no? Exactamente. Eso es vital, porque si estoy bien, estoy feliz, voy a dar felicidad a los demás, voy a dar compasión, voy a ser proactivo, voy a ser entusiasta, voy a dar la mano a los demás. Pero habrá quien nos diga que el dinero es importante. Es que esa es la corriente, ¿no? Actualmente, pero no es así. La verdad es que nosotros somos un gigante dormido. Cada ser humano es un gigante porque tiene todas las virtudes, los poderes del alma para hacer y realizarse de la mejor manera. Solo que como no nos hemos criado en ese concepto, en esa conciencia de que somos seres valiosos, seres de luz, seres de paz, vivimos como los corderitos atrás de lo que hace el uno, el otro, y aunque nos cause dolor, sufrimiento, estamos ahí porque la sociedad te exige, porque el medio te exige, porque es la moda, además, porque es la moda sacar un montón de títulos, sea como sea, sacrificando lo que sea, ¿no? O de cualquier manera obtenidos, claro. Sí. Bueno, hay tantas cosas que deberíamos hacer una reflexión. Yo quiero pedirle a Anita Cecilia que con esta sea nuevamente la primera de un ciclo de con mucho gusto. De unas 6 entregas a nuestros amigas, amigos oyentes. Mil gracias, para Anita, mí es por un estar gusto, acá. Gracias. Yo te agradezco infinitamente porque la experiencia es la más grande de las sabidurías y es lo más grande, el más grande poder. Y si no experimentamos paz, felicidad internamente, si no estamos felices, si no somos felices, podemos hablar un montón, pero no llegamos a la experiencia, que claro es lo básico, sí. Es lo más grande. Valoramos gracias. Tus palabras, mil gracias, Anita. Gracias, Cecilia. Lista. Como cada mañana ya no tenemos tiempo para más. Queremos enviar un abrazo fuerte a todas y todas las personas que nos escuchan mañana a mañana. Gracias, Andrés, su trabajo del día de hoy. A nuestros entrevistados. Y, por supuesto, quisiera pedirle a Andrés, vamos a terminar nuestro programa con Quichuar Ensamble. Ensamble de cuerdas y estas danzas criollas ecuatorianas con la dirección del maestro Leonardo Cárdenas. Tengan ustedes muy buen día. Escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.